Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. La conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En Los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Estamos en Miami, Florida. El lugar en el que el sueño americano se va de vacaciones. Pero el sueño se ha convertido en pesadilla. Este paraíso costero ha recibido la visita de la criatura a la que llaman... Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Sí, el chupacabras es literalmente el que chupa cabras. Originalmente era un hombre humorístico que perfectamente hubiera podido ser chupaconejos, por el que chupa conejos, o también el chupa ovejas, el que chupa ovejas. Pero Chupacabras tenía un toque mítico. Martes, 21 de marzo, oficialmente empezó el otoño, no solo en la comarca, en todo el hemisferio sur. Este programa se llama Los Siete Bosques, estamos en vivo por FM Alas, son las 20:09 según mi computadora, y empezamos de esta manera. Thank you. Ya sé lo que estabas pensando. ¿Cómo esto es música bretona y suena a una gaita irlandesa? Y bueno, es así, la vida, el señor tiene caminos misteriosos, decían por ahí. Escuchamos la banda Penú Sokulm. No, estoy casi seguro que estoy pronunciándolo para el upite. De hecho, me quería hacer el banana y busqué el nombre del tema para tirarte la traducción como si supiera francés, pero el traductor de Google me puso las mismas palabras que yo le introduje en otro orden, así que no me puedo hacer el banana y ni siquiera me voy a animar a decirte cómo se llama lo que acabamos de escuchar. Música bretona, Bretaña es una parte que está como del centro, un poquito más hacia el norte y a la izquierda, en Francia. Una de las partes, comillas, celtas, cierro comillas, de Europa. Dos amigos que están escuchando, que me consta por lo menos, así que vamos a mandar sendos. Saludos. Guillermo Gómez, de Buenos Aires, que está a través de internet. Y el amigo Alfredo Fariña, que siempre escucha. Él, cuando vivía en Buenos Aires, escuchaba. Ahora que vive acá, también escucha. Así que mandamos sendos besos y abrazos y esas cosas a los amigotes que están ahí del otro lado. Bien, este programa viene, no te digo, qué cosa alegre, pero viene más o menos así. Veníamos influenciados por el espíritu de la fiesta del sábado pasado. Muchos y muchas estuvieron ahí en el Galeano, la pasamos muy lindo, mucha gente, por suerte. Así que, bueno, nada, esta es mi concepción de fiesta. Ya vas a ver que si yo hubiese estado pasando música hubiese habido una cola para boxearme. Pero bueno, nada, qué sé yo. Vamos a continuar con una banda. Esta banda la conocí hace no tantos años. 3, 4 años, 5, ponele. No, 3, 4. Se llama Round Mountain y básicamente es un dúo. Están en Estados Unidos. Tienen una gran influencia, notoria influencia de la Incredible String Band en muchas cosas que hacen. No solo me consta porque lo puedo escuchar, sino que también se los pregunté por email y sí, me confirmaron que eran que era una de sus grandes influencias. Vamos a escuchar una canción que se llama L'Orage. Tampoco sé qué quiere decir, sí, y también parece que es francés esto. Esto es del 2009. Y esto vendría a ser música bailable según mi concepción del baile. Trouble in your eyes as you start to recognize the disguises inside you. The lie you've been blind to. Though you're smart, there's a chisel in your heart, and you're shattering apart down the line that divides you. The line that defines you. To build the fire that inspires you. The fire that requires you. Flames as high as the rafters now. A shadow of a pain rising on your brow, place where the wood came crashing down. Spring comes rising from the ground. Through the sun has carried the rain, to the laughter merry the pain. So in us a trouble remains to carry us back home again. Shines through in the glow of the voice that's dividing you. Trees and see what can be when you make it through the sun. Is carry the rain to the laughter merry. Back home again. The boiling sea, l'orage, l'orage, et né du beau soleil. Lay your tears, a river through the dry country. Triomphe, malgré tout ce qui est tombé. Bear this prayer, awakening the green valley. Libérez la joie qui est cachée dans le sang. In us, beginnings where the endings be. Tous venez le plonger dans ses open clouds. From the boiling sea, l'orage, l'orage, et né du beau soleil. Lay your tears, a river through the dry country. Triomphe, malgré tout ce qui est tombé. Bear this prayer, awakening the green valley. Libérez la joie qui est cachée dans le sol. In us, beginnings where the endings be. Escuchábamos entonces Round Mountain haciendo esta canción que se llama L'Orange. Vamos a continuar con una banda que ha sonado mucho también en el programa. Este es el primer tema que yo escuché de esta banda y por el cual me llamó la atención y empecé a hurgar en las profundidades del ciberespacio para ver qué más hacían. Y bueno, me llevó una linda sorpresa. La banda se llama Beirut, son de Santa Fe, pero Santa Fe en Estados Unidos, no es Santa Fe de aquí. En realidad es casi el proyecto solista de un señor que se llama Satch Condon. En realidad, como pasa con muchas bandas que están fuertemente centradas en una persona que compone, supongo que todos deben aportar lo suyo, pero bueno, la banda gira alrededor de este señor. Tiene como una fuerte influencia de la música de los Balcanes, al menos en los arreglos de bronces. A mí me resulta muy interesante. Vamos a escuchar una canción del 2006 que se llama Elephant Gun, como escopeta para elefantes, revólver para elefantes o algo por el estilo. Beirut, entonces, 2006. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not. Let the seasons reciben de a poquito los Beirut con una canción que se llama Elephant Gun. Si tenés ganas la podés buscar, tiene un video bastante lindo en YouTube. Seguimos con alguna música más, menos triste, iba a decir más alegre, tampoco es tan alegre, menos triste. Esta banda es muy resistida por mis dos amigos a los cuales les mandé saludos hoy al principio del programa. Pero yo soy pulente y me la banco. Es la banda que se llama Dirty Projectors, los proyectores sucios. Hace poco hubo como una separación muy grande, había dos que eran pareja en la banda y se separaron, y se separó la banda y continuó uno solo. Pero esto es de cuando todos se querían y se llevaban muy bien. Vamos a escuchar una canción de un disco del 2012 que se llama Dance for You. Danza para vos o bailá para vos o lo que sea, más o menos. Dirty Projectors, entonces, 2012. Sí, el separador, tenemos un blog que si entras todas las semanas vas a poder escuchar una y otra vez y mil veces este programa, porque yo sé que con una vez no te basta. Así que puedes repetir todas las escuchas que quieras. ¿Con qué seguimos? Ah, mira. P.G. Harvey, una señorita de Inglaterra. ¿Qué te puedo decir? Nada te puedo decir. Hace un par de discos que viene haciendo que están uno mejor que el otro. A mí al principio no me gustaba mucho, me empezó a gustar después. Más ahora. Vamos a escuchar. Esto es de un disco del 2011. No sé si tiene algo posterior. Sí, debe tener algo posterior. Ya pasó hace mucho tiempo. La canción que vamos a escuchar se llama Las palabras que te hacen asesino. Ponele, algo por el estilo. P.G. Harvey, entonces, del 2011. Ok, estoy aprobado para Lolo me dice que sí. No seré este Kyo Miura. Kyo es el compañero que pasó la música el sábado pasado. Pero bueno, en fin. El amigo Guillermo desde Buenos Aires me corrige porque yo dije P.G. Harvey y es P.J. P.J. Harvey, no me acuerdo el nombre de la señorita, pero bueno, P.J. Siempre me equivoco esas letras. Vamos a seguir con una señorita también de Islandia. Esto ya no es tan bailable. Empezamos a entrar en la en el tobogán que nos lleva hacia la depresión, que ya bajo el sol, ¿no? Más o menos. Soleil es una señorita de Islandia. Como siempre te cuento, ya he hecho programas especiales sobre la movida que hay en Islandia, muy, muy rica en cuanto a la música, música indie, folk o más experimental, qué sé yo, como quieras ponerle. Esto es el último disco de Soleil. En realidad el anteúltimo, está por sacar, ya grabó uno, está por editar ahora dentro de muy poquito un disco nuevo, pero esto es lo último que editó. La canción que vamos a escuchar se llama Breathe, Respira. Como muchos y muchas gente de, ¿cómo es?, de Islandia, cantan en inglés. También está bueno cuando cantan en islandés, es un lenguaje bastante interesante para escuchar en las canciones, pero bueno, aquí la vamos a escuchar cantando en inglés. Soleil, entonces, esto es del 2015, la canción se llama Breathe. Los auriculares, ahora los tengo. No sé para qué me los pongo, porque yo igual me escucho lo que digo, aunque no tenga los auriculares, ¿no? Pero bueno, esa costumbre que uno tiene de ponerse auriculares cuando está por radio. Soleil, entonces, Breathe, 2015, lo que acabamos de escuchar. Vamos un poquito hacia atrás en el tiempo y vamos a volver a las raíces de lo que es este programa, que nació allá hace muchos años, casi 9, como un programa de música folk irlandesa, de música celta. Siempre me niego a decir celta, yo lo expliqué muchas veces, así que no te lo voy a explicar de nuevo. Vamos a escuchar, esto es una banda de la recontra hostia, es una banda bastante nueva, se llama The Gloaming. Tiene una impronta muy muy marcada por el dúo Dennis Cahill y Martin Hayes, que es un guitarrista y un violinista respectivamente. Tienen una banda muy marcada por estos dos señores que ya vienen grabando hace mucho juntos y hacen una música, no sé cómo explicarte, tocan muy relajadamente, todo muy lindo. Pero bueno, ahora hicieron una banda y todos se acoplaron a esa onda. Vamos a escuchar, esto es un reel en realidad, si lo podés encontrar en muchos otros discos y qué sé yo, como danzas para bailotear, pero ellos la tocan de una forma diferente. Y bueno, le cambiaron de nombre, ellos le ponen al set The Girl Who Broke My Heart, la muchacha que rompió mi corazón. Vamos a escuchar, esto es de su primer disco del 2013, tienen un segundo disco, dos solos hasta ahora, The Gloaming, entonces una banda de Irlanda. www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahí acabamos de escuchar entonces The Gloaming, una maravilla, una belleza. Es un reel que lo tocan como aire, del 2013, insisto, de su primer disco. Vamos a escuchar algo muy nuevito. Esto es un disco que se está por editar. Es un trío. Son dos señores de Escocia y uno de la India. El trío se llama Yorkstone, Throne y Khan. Son los apellidos de los tres. El que canta, al menos cuando no es la parte hindú, porque también canta en hindú, se llama James Yorkstone. Es un señor de Escocia que, bueno, hace rato que viene grabando. Tiene discos increíbles. Y esto que están haciendo ahora es más increíble todavía. Está buenísimo. Te lo recomiendo. Esto, insisto, esto es un... Vamos a compartir el audio de un video que salió ahora. Lo están promocionando. El disco todavía no se editó. Así que esto es fresquito, fresquito. Es una canción muy, muy tranquila, hermosa. Se llama Bales. Nada, escuchemos entonces un adelanto de este próximo disco que se viene. These bells were castles where we found a love and we found fire. We stacked them up and crawled inside. Relay the match, your cigarette and your illuminated eyes. Sympathize with those more careless than I, who dropped with the flame in the grass, who breathed in the fame in the grass, and the fields where we have chased and rolled down delirious, as acabamos de escuchar por el trío Yorkstone, Throne and Can. Bales quiere decir como embalaje, también en realidad se puede referir a los esos rollos, viste, cuando cosechan, creo que es el trigo lo que cosechan, que hacen esos rollos de pasto en el campo que uno ve cuando va por la ruta, algo así, Bales. Vamos a continuar el programa con una señorita de las islas Faroe. No sé cómo se pronuncia, siempre tuve la duda cómo se pronuncia. Feroe o algo así, Feroe. Bueno, son islas que están como muy, muy al norte de Escocia, bien para arriba. Vamos a... ¿cómo se llama esta señorita? Gudrid Hansdottir. No sé por qué me aventuro así estos nombres, no tengo idea cómo se pronuncia. Gudrid Hansdottir. Sabrán perdonarme los que hablen el idioma de la señora esta. Creo que también tiene familia danesa, por eso el nombre suena más danés, suena más de nórdico. Vamos a escuchar una canción que se llama The Village, una canción muy chiquita. Nos estamos acercando al final, no sé si van a entrar los temas. Son todos temas cortitos, vamos a hacer fuerza para que entren. Todavía no veo a nadie de ante todo mucha calma que esté asomando la cabeza por el estudio. Así que, nada, escuchemos The Village entonces. The children sang and hid among these rocks. They took turns courting the dangerous edge. Rangelica was sweetest and stood tall against the storm and snarling sea. Before bending in the fog, row out from the landing. They waved and laughed among these mossy rocks, unknowing that the evening would not see. The fishermen returning with the rain. Cheeks, their solemn faces blistered with cold rain in the park where they stand for the village. They always stare longingly at the sea. Pasada esta cortita canción, vamos a pedir autorización a don Lolo. ¿Qué decís? Tenemos, no tenemos mucho tiempo, pero no se asomó nadie todavía. Seguimos. Y bien, nos quedan dos temitas solamente. Vamos a escuchar rápidamente Tammy Crest, no sé cómo se pronuncia. Es una banda, es de la región del Sahara. Ellos se definen como una banda de blues. No sé a qué le llamarán blues en el Sahara, pero esto no me suena a blues. Vamos a escuchar una canción que no tengo idea. ¿Qué quiere decir ni cómo se pronuncia? Entra al blog y vas a ver el nombre en todo caso y lo buscas y qué sé yo. Lo que te puedo decir, sí, es que es un disco del 2013. Tammy Crest se llama entonces la banda. تتبه والدناوات جدتك في القلوب تنسيها سجن الطفل كنت استطول Escuchábamos entonces Tammy Crest con un tema que no te puedo decir el nombre. Y ahora sí, estamos un poco apurados porque son las 9. Ya debería estar llegando la gente, ante todo, mucha calma. Vamos a irnos con un tema muy cortito, muy lindo, se llama Chinese Interlude. Es como interludio chino. El señor, en realidad no canta, él es un disco de él, Tricky. Tricky es un cantante de Bristol, de Inglaterra. Participó en los primeros discos de Massive Attack y después tiene una carrera solista muy interesante. Hace lo que se llama Trip Hop. Este tema no es tan representativo del Trip Hop, pero es muy bello. Vamos a escuchar entonces, y con esto nos despedimos. Esto es del 2013. El tema se llama Chinese Interlude, o Interlude, no sé cómo se pronuncia. Bueno, será hasta el martes que viene, donde continuaremos con mucho gusto los programas de otoño, porque el otoño es la época más pulenta de todo el año. Chao. Yeah.